pobrecito, toca un timbre muy cortito. Él está muy abrigado, creo que me está quemando. Qué calor, desnuditas está mejor. Qué calor, sin ropita es mejor. Prefiere preguntarme una y otra vez a cuál de mis amantes visité ayer. Sea Juan, sea Andrés, sea Alberto, Pedro, Luis, Mariel. Fuma por la boca y le sale a él. Se pone muy nervioso y quiere saber si estoy enamorada solo de él, si yo lo necesito o si lo extraño, si pienso mucho en él cuando me baño. Qué calor, desnuditos está mejor. Qué calor, sin ropita es mejor. Pasé malos ratos, le importa al tonto. Lo que hago con toditos mis otros novios, que los homosexuales y el mundo gay. La noche está que arde, no sé qué hacer. Mamá, papá, sube la temperatura. Y la noche sí está dura, con la torta sin comer. Qué pastel, qué tipo más zafado celoso él. Llamen a los bomberos a su cuartel, que apaguen este incendio que provoqué. Qué calor, desnuditas está mejor. Qué calor, sin ropita es mejor.